estamos hablando de 17 años de gobierno donde no han podido, eso que ellos dicen que han liberado, que han heredado, perdón, no han podido sacar, digamos, de nuestras cárceles. Y parece extraño porque si es cierto que había armas en lo que ellos ya denominan la Cuarta República o en el pasado, pero armas de fabricación carcelaria, que las hay en la mayoría de, digamos, las cárceles del mundo, como son los chuzos, que son cuchillos hechos con cualquier, digamos, instrumento metálico, patas de cama, etcétera, y uno que otro muy sofisticado, chopo. Chopo es un tubo en el cual meten un proyectil y lo percutan con cualquier cosa fuerte, y es un arma de fuego, pero no una R-15, una AK-47, que obviamente son pasados del exterior a la cárcel, y además la cantidad que había.